¿Cómo fue tu llegada a Cañuelas, tu llegada al Tambero? Porque vos te mantenías entrenando con el plantel, pero todavía no habías firmado, ¿es así? Sí, arranqué ayer, el lunes, perdón. Te mantenías. Arranqué. ¿Y cómo se dio tu vínculo con el albirrojo? Bueno, yo estaba en San Miguel. Bueno, por temas personales también decidí rescindir el contrato ahí en San Miguel y bueno, ahí rápido me llegó la llamada de Fabi para ver si estaba dispuesto a ir para Cañuelas. ¿Te conocía Fabián? ¿Ya tuvo la posibilidad de decirte? Sí, en La Ferrer. Y en este sentido, ¿qué fue lo que te dijo para poder convencerte, para poder seducirte de venir a Cañuelas? Y bueno, yo allá estaba, era un viaje todos los días hasta allá, como acá me quedaba más cerca, apenas me lo dijo, no dudé y le dije que sí. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Catán. Ah, de Catán. ¿Y tu traslado cómo es, por auto o por sí. Transporte público? Ah, por auto. Y dentro de tu historial, ¿tuviste formación en el equipo Xeneize, en Boca? ¿Es así? Sí, estuve cinco años. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta la reserva? Llegué a ir al banco de primera, en amistoso, de pretemporada, todo con primera. Y después te trasladaste a Uruguay, a Nacional. ¿Cómo fue la experiencia allí de uno de los dos grandes de los vecinos uruguayos? Lindo, Uruguay, un país muy lindo, el equipo también, todo, por suerte, me fue bien, nada más que, bueno, por tema económico no me pude quedar y bueno, nada, por suerte todo bien, fue así, muy lindo. Me contabas que desde principio de semana estabas entrenando con el plantel, que lo único que restaba era la firma. Ya desde hacía algunos días se venía hablando de la posibilidad de tu llegada. ¿Y cómo fue el recibimiento de tus nuevos compañeros? Todavía no pude entrenar con el plantel entero, pero hablé con algunos chicos estos días que estuve yendo, ayer y hoy. Hoy entrené a la tarde y no estaban todos. Ayer tuve que ir al médico, por eso no estuve con todo, pero pude hablar con algunos y la verdad que con los que hablé muy bien, me recibieron bien, ya algunos ya me conocían. Y sobre la charla con Sarmatemos, me decías que lo que te convenció en parte fue la cercanía geográfica entre Cañuelas, entre Catán, y lo largo que tenías del viaje en tu equipo anterior. Pero desde lo futbolístico, ¿qué hablaste con él? ¿Qué conoces de Sarmatén? ¿Qué te dijo que quiere con vos en Cañuelas? Quiere que juegue como sé jugar. Yo ya lo conozco a Fabi, conozco cómo juega, cómo le gusta que hagan las cosas dentro de la cancha para él sentirse cómodo con su sistema. Claro, propio de su sistema, que él sé cómo juega. ¿Dónde bueno, jugás vos? ¿En qué? Sé que en el medio campo, pero ¿un poco más defensivo u ofensivo? No, yo soy más ofensivo, más volante, enganche. ¿Te gusta jugar suelto en ese sentido? Claro, sí, me gusta jugar suelto. ¿Pero por afuera te podés adaptar también o te gusta más la zona sí, central? También, sí, por afuera. ¿Y si? Sí, decime. He jugado, por afuera he jugado. Es una posición que también me gusta. Y si te pregunto cuáles son tus habilidades más destacadas, o el hincha de Cañuelas cuando empieza a ver a Castañeda con la camiseta del albirrojo, ¿con qué se va a encontrar? Y con un jugador que que le gusta mucho jugar, hacer jugar al equipo, mucho juego ofensivo, yendo siempre para adelante, también corriendo todas las pelotas, jugador un poco completo también porque soy de ayudar al equipo cuando lo tengo que hacer. ¿Y Y eso. qué sabes de Cañuelas? ¿Lo venías siguiendo? ¿Habías visto partidos de él o tenías quizás ex compañeros con los cuales tenías diálogo? ¿O es la primera vez que tenés contacto estrecho con el tambero? Yo ya tuve dos oportunidades de llegar al club. Bueno, por tema no futbolístico no se dieron, pero sí, lo conozco, sé que es un club organizado, que eso es muy importante para el jugador, que se sienta cómodo. ¿Con qué expectativas te preparás vos y sentís que se prepara la institución, te voy a decir? Porque quizás en plantel me decías que no tuviste contacto con tus compañeros, que no tuviste la posibilidad de verlos, los que van a ser tus futuros compañeros. Entonces, ¿con qué expectativas vos te preparás para encarar lo que va a ser el Clausura con la camiseta de Cañuelas, siendo que la realidad del tambero por ahora no es buena? De hecho, va a terminar en los últimos puestos en la apertura, pero que empieza o piensa en arrancar en Clausura de otra manera. Sí, las expectativas son esas, son tratar del próximo torneo, creo yo que son de terminar lo más arriba posible. Este torneo, la apertura, no sé que no le fue bien, pero bueno, creo que se va a venir con todo este campeonato, este torneo para bueno, poder ver si se llega a jugar una final, ¿no? Diego, Como ya lo hizo. claro, como lo hizo en su momento en la C, y bueno, y ahora por el mismo formato, ya ambicionando con alcanzar la Primera Nacional. Diego, agradecerte por el tiempo, por la predisposición, y bueno, desearte la mejor de las suertes ahora con tu inicio, un nuevo ciclo, en este caso con la camiseta de Cañuelas. Dale, buenísimo, muchas gracias.